¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que me dejen estar nuevamente con ustedes en esta charla de cine y de música y con esta bella canción que forma parte de nuestro repertorio mexicano de canciones. Soy Joe Armenta y estamos escuchando la canción que ya todos conocemos, Volver, Volver. El autor es el maestro Fernando Zeta Maldonado, a quien le vamos a dedicar la charla el día de hoy. Y esta canción, entre sus muchísimos intérpretes, tiene a Vicente Fernández. Y me muero por volver. Y volver, volver, volver. Estos programas me gustan porque hablamos del origen, hablamos de los creadores. Sin esas creaciones no tendríamos ni canciones, ni películas, ni comerciales, ni nada. Ellos son los genios que hay detrás de lo que vemos y de lo que escuchamos. Y ya les decía que el día de hoy vamos a hablar del maestro Fernando Zeta Maldonado, un pianista, arreglista, productor, cantante y sobre todo compositor. Él nació en San Luis Potosí el 20 de agosto de 1917 y falleció en 1996. Pero no solo compuso Volver, Volver, también compuso otras más que seguimos cantando y que por supuesto continúan siendo de las ya clásicas, como decimos, ¿Quién no conoce Hermoso Cariño?, Payaso, Voy gritando por la calle, Ya no vuelvas conmigo, usted se acuerda, aquella que también hizo famosa Sonia López con la Santanera, en fin. Todas estas que de verdad no tienen caducidad. Fernando Zeta Maldonado se interesó por la música desde pequeño y aprendió a tocar el piano, la flauta, el flautín y un poco la guitarra. Después viajó a Monterrey, donde comenzó a desarrollarse en el mundo de la música. Y ahí en Monterrey conoció a la también compositora María Alma, con quien se casó en el año de 1942. Yo quiero que comprendas, vida mía, que tu amor y mi amor. Y déjenme decirles que en aquella época fue el único matrimonio de compositores, ambos. Así que los dos iban por el mismo camino. Y María Alma, además, es una de las pocas compositoras de boleros de aquella época dorada. Aquí la estamos escuchando con una de sus bellísimas canciones, Compréndeme. Te tuve una vez muy dentro de mi corazón. Y María Alma, además, es una de las pocas compositoras de boleros de aquella época dorada. Bueno, pues Fernando Zeta Maldonado y María Alma tuvieron dos hijas de verdad hermosas tanto por dentro como por fuera. María Alma y Mirza Maldonado. De ellas dos, solamente Mirza es la que se dedica al mundo del canto, al mundo de la música, y María Almita está detrás de cámaras, pero siempre está al pendiente de la obra de sus padres y, por supuesto, de su hermana Mirza. Yo he tenido la gran fortuna de estar con ellas en repetidas ocasiones y de haber estado en sus casas en Monterrey. Ellas viven allá y de verdad les digo que son lindas las hermanas Maldonado. De hecho, me dice Mirza que le da risa cuando le digo Mirza Bella Maldonado, pero son divinas y tienen las dos unos ojos verdes impresionantes. Son divinas las hermanas Maldonado. Y antes de seguir, déjenme hacer un alto en el camino porque les quiero decir que este programa lo he dividido en dos partes, porque hablé con Mirza y me dio una larga entrevista de sus papás, de ella y también de sus hijos, porque proveniente de una familia de músicos, también sus hijos se han dedicado al mundo de la música. Así que ya tendremos la segunda parte de este programa para conocer más a Mirza como embajadora de la canción. Y al decir embajadora, es que se ha ido a cantar a varios países, a las embajadas de México y a varios teatros del mundo. Ella canta las canciones, pues no solo de sus papás, sino también de otros compositores, que pues también gracias a ellos nuestra música se ha engrandecido mundialmente. Esta melodía que escuchamos de fondo también es de María Alma, se llama Tuya. Fue usada para la película Una mujer sin alma de 1943 del director Fernando de Fuentes y protagonizada por María Félix. Y Mirza se emociona siempre cuando la escucha. ¡Qué padre! Fíjate qué linda mi madre. Tenía un estilo de canto, una forma de una expresión. La gente la adora, fíjate, todavía, a pesar de que mamá hace muchos años que se nos adelantó, pero muchos. Sí. Murió mamá un 10 de mayo de 1955. Y fíjate, la gente tiene sus fans y la recuerdan. Y bueno, no tienes ya las anécdotas que tengo sobre María Alba. Muchas cosas de ella. Fue tema de la película, más la dio para la película La mujer sin alma. Y la canta María Félix. Este tema está cantado en la, obviamente no con la voz de María Félix, la voz de Carmen Sousa. Y bueno, yo te comenté la letra, pero sí, ya fue porque tú me enseñaste a querer. Tú ya soy, porque tú me enseñaste a querer. Aunque María Alma compuso varias canciones más, como Compréndeme, El papelerito, que también se usó en cine en la película que lleva el mismo nombre, El papelerito, de 1950 y que fue dirigida por Agustín P. Delgado. Otra canción, Noche de Navidad, también muy bonita, y varias más, que de verdad fue una gran compositora a pesar de que falleció muy joven en la plenitud de su vida, en la plenitud de su carrera, en el año de 1955. Y aquí aprovecho para hacer nuestra primera pausa. Vamos a escuchar la canción Son las 11 de la noche, de la inolvidable María Alma. De cine y de música. Te arrepentirás, mujer, de todo lo que me has hecho, por creerme en tus caricias, tú me estabas engañando por tu querer. Yo me dejé jugar la vida, qué maldito es mi destino, que no te puedo olvidar. Son las 11 de la noche y yo te espero en la esquina, y junto con mi botella me pongo a llorar con ella, mala mujer. Sabes que por ti me muero, tengo listo el jacalito donde me juraste amor. Mátame, aráñame, pégame, pero no me niegues tu cariño. Ya no les digo quién es el intérprete de esta canción de Son las 11 de la noche, escrita por María Alma, porque ya todos conocemos el estilo y las voces de Tintán y su carnal Marcelo. Y regresando con Fernando Zeta Maldonado, vamos a escuchar lo que nos dice Mirza de su papá. Mamá, los dos compositores, los dos músicos, los dos cantaban, papá tocaba el piano divino, era un gran arreglista, productor, compositor. Bueno, no, estuvo involucrado en muchas carreras de la gente, de todos los, en diferentes épocas, de todos los artistas importantes de México. Poco tiempo después, Fernando Zeta Maldonado y María Alma deciden hacer maletas y emigrar a la Ciudad de México. Y tocaron puertas en una de las estaciones de radio más famosas a nivel mundial. Estamos hablando, por supuesto, de la XEW. Y María Alma era más conocida que él, pero en aquel entonces, les estamos hablando de la época de los años 40, no podían decir que eran esposos, simplemente porque eso estaba mal visto. Entraron los dos, y mamá presenta a papá como su hermano, porque sabes, con Emilio Azcárraga, porque sabes que no se permitía una cosa así en aquella época, acuérdate que eran así como, que las estrellas eran así como muy, bueno, muy inalcanzables, ¿verdad? Entonces, y nada, que después van a ser mi hermanita, tuvo que decir que si era su esposo. Ya no lo podía ocultar. Ya no lo podían ocultar. Sí, pero así inicia papá y mamá juntos, siempre. Me tocó video, duró muchos años ahí en la W juntos, en programas. Y uno de los intérpretes más cercanos de Fernando Zeta Maldonado fue sin duda el gran Javier Solís, que fue el encargado de cantar también Payaso, que sigue siendo una gran canción. A lo mejor no todos la conocen, pero si le preguntan a los papás, a los abuelos, sí la van a recordar. Este tema tiene sus orígenes, les cuento, en el Circo Atay de Hermanos, porque Javier Solís fue payaso del Circo Atay. A él le encantaba vestirse de payaso y salir a escena sin que el público lo supiera. Y como se pintaba la cara, pues tampoco se sabía su identidad. Y Javier Solís en varias ocasiones dijo que si no hubiera sido cantante, a él le hubiera gustado ser payaso. Le gustaba mucho y en una de esas actuaciones invitó a Fernando Zeta Maldonado al circo. Pero qué mejor que Mirza que nos cuente esta anécdota de la canción Payaso. Payaso lo han grabado hasta en Japón, palete, una forma impresionante, hermosa. Ya ves que es cantador de flamenco. Sí. Divino, la canta preciosa de palete. Y obviamente Javier Solís, es impresionante, ¿verdad? Que hasta Javier Solís gustaba vestirse de payaso y hacer reír a los niños. Al Circo Atay era como su hobby. Fíjate qué cosa tan bella, ¿no? Sí. Y ahí, papá, ahí surge, te digo, me voy a decir a lo que estamos por Javier Solís. Ajá. Estaba papá con Javier y estaba un payaso muy molesto, en una esquina así, pero muy enojado. Y le dijo, papá, ¿qué le pasa a este hombre? Y va a salir así, con esa cara, con ese coraje que trae. Sí, pues va a divertir a los niños. Que lo acaba de dejar su esposa, lo abandonó. Un problemón tenía, y ahí nace. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Ahí nace, este hermoso. Ahora sí, platica, ahora cuéntame, porque si no yo me arranco en primera y no te dejo. Y precisamente vamos a escuchar Payaso para hacer nuestra segunda pausa. Y la vamos a escuchar en voz de Mirza Maldonado, que interpreta magistralmente este tema. ¡Venga! Javier Solís, recuerda. En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, un infame querer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta ante el mundo, estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Porque en este triste carnaval del mundo, aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra llanto. No puedo soportar mi careta ante el mundo, estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Y aquí estuvo la voz de Mirza Maldonado en un concierto que tuvo en vivo en el Teatro Esperanza Iris, en homenaje precisamente a María Alma y a Fernando Zeta Maldonado. Y bueno, fíjense que Fernando Zeta Maldonado hubo un tiempo en que se cambió el nombre, se lo cambió por Fred McDonald. Esto fue en la década de 1950, porque en aquella época las compañías eran más celosas de sus artistas y querían la exclusividad de cada uno de ellos. Llámense disqueras o televisoras, creo que hasta la fecha lo estamos viviendo. Y Fernando Zeta Maldonado trabajaba para Discos Musart como compositor, arreglista y pianista, así que no lo dejaban trabajar en otro lado. Pero tuvo oportunidad de entrar en otra compañía, en CBS, también como arreglista y compositor, además de que era firma estadounidense y también las ventas de los cantantes norteamericanos eran muy altas. Así que por estar trabajando en los dos lados, se cambió el nombre. Pero que Mirza nos cuente mejor esta historia. Mi papá trabajaba en varias compañías, le pedían por todos lados, como arreglista o como compositor. O como productor, las tres, en todas las facetas, papá, porque era un excelente arreglista, papá, unos arreglos que hacía divinos, lo que te digo es el vestido de la canción, es el arreglo musical. Ajá. Entonces, papá no podía usar su nombre, como Fernando Zeta Maldonado, Zenaido, quiere decir Zenaido, Maldonado Rivera, no podía usar su nombre, estaba en una compañía disquera, por eso tuvo que ponerse Fred McDonald. Es más, y el primer disco que sacó papá, ¿cómo se llamaba? Algo de tecla. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, sí. La cosa es que este disco puso a una persona que iba a pasar ahí en Tablo, en Paca. Creo que era el que, te lo juro, trabajaba ahí en la W. La cosa es que papá le pone fracto y lo pone ahí en ya. Esta era la cara de Martín Andrés Bandola, claro que no era papá, era otra persona. O sea, ese grado llegó, pero ya después ya imagen y demás, ya, pero lo que está preso como 30 y tantos, 37, era como si Long Play, que se llamaban antes, con Fred McDonald, y tocaba, tenía un estilo impresionante, papá, no nada más el estilo arrabalero que le dice, que le, papá fue el creador de el estilo arrabalero, que ya no lloró, temploroso, que hoy esto es la leche de los silbas, era, Chelo llegaba de amigas que vivían en Estados Unidos, llegaba aquí a Monterrey a grabarte y jalaba y te voy, no tocaba con nadie, y yo, más de compadre. Bien linda. Y con esta etapa, Fernando Zeta Maldonado también le dio versatilidad a su trabajo. La misma Mirza nos cuenta que fue el creador del sonido arrabalero, ese sonido que conocemos como más de cabaret y, como hemos dicho en alguna ocasión, más arrabalero. Por ejemplo, papá iba en la calle caminando y de repente veía una Amor en la calle, por ejemplo. Es un tema controversial, totalmente de un gran... Pues sí, que no lo aceptaba la gente y demás. Y luego llegó a hacerse una película. Sí, claro. Era delicioso, de papá hermoso, y lo tocaba papá de una manera arrabalera divina. Él creó el piano arrabalero, este piano llorón así. Oh, mira. Para el hombre de tener Amor en la calle. Sí. Y en esa película está obviamente Fernando Fernández. Entonces, él la canta divino, la canta divino y un exitazo, la canta los tríos, la canta todo el mundo. Y sí, llegó a ser un gran éxito. Esta canción, Amor de la Calle, que comenta Mirza, que también fue película, fue del año de 1949 y fue dirigida por Ernesto Cortázar. Y una de sus mejores composiciones también en este tema que estamos hablando, así como música arrabalera, fue sin duda Ya no vuelvas conmigo, que se hizo famosa en voz de Sonia López y la Sonora Santanera. Pónganle por favor atención al piano y escuchen ese arreglo que le hizo el maestro Fernando Zeta Maldonado, que aparte con la combinación de la trompeta se hizo una gran melodía. Ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, ay, a tú, porque en mí no habrá daño. Si te vas, ya no vuelvas conmigo, los amores se van y hasta luego. Si tú quieres seguir con engaño, ay, a tú, porque en mí no habrá daño. Ay, a tú, es sin duda esta una de sus más grandes creaciones, pero todavía me falta hablar de una canción, hermoso cariño que Dios ha mandado nomás para mí. Ustedes la deben de conocer, también es de nuestras canciones clásicas. Y esa canción, ustedes van a pensar, es que la hizo estando muy enamorado, es que es para alguna mujer. Y no, fíjense, esa canción se la inspiró el amor de sus nietos. Papá no era necesariamente que se inspirara en algo por algo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, El Hermoso Cariño, esa la compuso cuando llegó aquí a Monterrey, la compuso a sus nietos. En ese momento había nacido Alma, había nacido Manuelito, Alfonso, todos mis hijos también habían nacido. Alma y Seth, entonces les dedico a los nietos. Cristina. Uno no había nacido todavía, pero después cuando ya fueron naciendo los demás más chiquillos de parte de mi hermana. Ajá. Pero realmente se la dedicó a sus nietos, ¿sí? El Hermoso Cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Precioso regalo del cielo llegado y me ha colmado de dicha y amor. Es de verdad lindísima esta canción. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, y estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí. Y esta canción, a gusto personal, la acabamos de escuchar con Alejandro Fernández. Bellísima. Y bueno, también fue precisamente Fernando Zeta Maldonado quien trajo a México el sonido de la cumbia colombiana. Claro, con sus arreglos y toques personales, con su piano incomparable. Y es que de verdad, con ese piano, Fernando Zeta Maldonado hizo maravillas. Les voy a contar que ese piano todavía lo tiene Mirza en su casa y lo usa todavía cuando vienen sus hijos y se hacen bohemias ahí en su casa. Y es que con Mirza siempre hay música, siempre hay alegría. Con las dos, con María Almita también, que es un encanto. Son muy buenas anfitrionas, las dos son lindísimas y cocinan riquísimo. Yo de verdad las quiero mucho, me encantan. Siempre estoy en contacto con ellas porque me siento también apapachada y mimada. Ellas son así, tienen esa calidez, esa dulzura. Y Mirza, bueno, les digo que desde siempre ha cantado y obvio, bueno, la experiencia que tiene de su papá, que estuvo siempre mucho tiempo con él. Y con él se iba de gira y bueno, estaban en programas y varias actuaciones. Ya en otro programa, les digo, vamos a hablar más a fondo de la carrera de Mirza porque también vale la pena conocerla. Pero por el momento pueden irla conociendo en sus redes sociales. Ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los canales son María Alma, Fernando Zeta Maldonado, Mirza Maldonado, Mirza con Y y con Z. Y todos los martes, en punto de las 9 de la noche, Mirza hace bohemia junto con su hija Mirza Herrera en YouTube y en Facebook. El canal es Canto, Amor y Guitarras. De verdad, es increíble la química que tienen las dos. Y contestan cada uno de los saludos que se les envía. Y por si fuera poco, cantan las canciones que les pide el público en las noches de bohemia. Todos los martes a las 9 de la noche. Y también busquen a Mirza en Spotify. De hecho, acaba de sacar un disco con canciones de su mamá que ella interpreta, que se llama Por Siempre María Alma. es producción de su hijo Manuel Herrera y algunos arreglos son todavía de su papá, de Fernando Zeta Maldonado. Así que les garantizo que van a escuchar un muy buen material. Que te deje yo. Y nuestra lista de canciones del día de hoy son Volver, Volver, de Fernando Zeta Maldonado, Compréndeme, Tuya, Son las 11, de María Alma, Payaso, Ya no vuelvas conmigo, Hermoso cariño, y esta que estamos escuchando de fondo, ¿Qué va?, del maestro Fernando Zeta Maldonado. Que no tienes corazón y que un día sin compasión con engaños tú te irás, que te deje yo, que va. Es que envidio nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Y como siempre quiero agradecer a quienes están conmigo semanalmente en esta charla de cine y de música. Muchísimas gracias. Mi querida Isabri, sé que tuviste muchos inconvenientes con el huracán Genevieve, pero qué bueno que estás bien, qué bueno que no pasó nada, qué bueno que seguimos aquí y que están en perfectas condiciones. Muchas gracias también a Elizabeth Rojo Lara, a Mari Gómez, a Olivia Vega. Por supuesto, mi querida Patti Peinado, que me dices que Fernando Soler era un gran actor y que lo recuerdas en la película Mamá nos quita los novios, al lado de Blanca de Castrejón. Blanca de Castrejón la recordamos por su inconfundible papel en Escuela de Vagabundos, que era la mamá de Miroslava, que se levantaba todos los días y decía: buenos días, pajaritos, buenos días, pececitos, buenos días, Audifaz. Ella era Blanca de Castrejón. También otra película, Campeón de Barrio, con Sonia López y Javier Solís. Claro, es una película que no puede faltar. También, Saraí Guzmán, muchísimas gracias, que me dices que te gustó la investigación y que te pudiste dar un espacio completo para escuchar el programa sin interrupciones. Sí, me gusta mucho la investigación, Saraí, la disfruto. Y he de confesar algo, aunque no tengo muy buena memoria, mi memoria es más bien de teflón, disfruto mucho con eso, me gusta siempre andar anotando, me gusta siempre andar corroborando y viendo que concuerden fechas y nombres. Es una labor ardua, lo sé. No soy tan ratón de biblioteca, debería serlo más, pero me gusta y lo disfruto mucho, Saraí, muchas gracias. María Inés Rojas, muchas gracias, que me dices que disfrutas mucho las películas en donde actuó don Fernando Soler, pero que lo ubicas y te gusta más en el papel de Figente en la película Cuando los hijos se van. Claro que también un bonachón en la película Romeo contra Julieta. Fue una bonita comedia y la dirigió precisamente su hermano Julián. Fue un gran actor icónico, como bien lo mencionas. También Héctor Hernández, que dices que es interesante escuchar sobre un gran actor, que cada papel que interpretaba lo hacía muy bien. Y sí, eran actores por vocación, que los tienes un poco encasillados en el caso de don Fernando como un papá estricto y que esperan charlas sobre los demás hermanos. ¡Claro! La dinastía Soler, bueno, todos fueron famosos, así que sí, todavía tenemos mucho de qué platicar. ¡Uy! No, todavía nos falta de cine mexicano muchísimo, muchísimo por hablar. De música también nos hacen falta muchos personajes. Y sí, pues vamos a tener todavía mucho, mucho de qué hablar de los hermanos Soler. Muchísimas gracias, Héctor. También mi querida Hilda Nava, que me dices que don Fernando Soler era un gran actor. Claro, sin duda uno de los grandes actores que ha tenido México y de los que ha dejado marcada la época de oro del cine mexicano. También mi querido Domingo Fernández, que por fin pudiste escuchar los programas porque te quedaste sin internet. Ay, es que la tecnología, ya estamos tan habituados al internet que sí, se nos va tantito y, Y se nos va la vida, ¿no? No, o sea, no podemos comunicarnos, no podemos ver, no podemos buscar archivos, en fin, mil cosas. Y sí, también lo comentábamos domingo el otro día que sí es bastante caro para las personas que no tengan un servicio de internet en su casa. Los datos del teléfono no son tan accesibles para todo mundo. Así que, pues sí, somos más dependientes de las redes. Las redes, no tanto sociales, las redes de comunicación, el investigar, el ir, el ver, es de verdad impresionante todo lo que ha abarcado y crecido Internet. Qué bueno que ya por fin se solucionó ese problema y qué bueno que ya por fin estamos otra vez aquí semana con semana. Muchas gracias a todos de verdad por estar aquí. Muchas gracias a Elizabeth, a Chili Willy, por supuesto, a Edwin, a Rubén, a Juanelo, a mis tíos, a mis primas, a Erika Estrella, a mi profe Fidel, por supuesto, a Diana, a Salvador, a Maribel Iris, muchísimas gracias, mi bella Maribel, que ya te estás poniendo también al corriente con los programas, a Jos, a Alina Sánchez, muchas gracias, a Eurídice, a Tere, a Gaby Esteves, a Conchita, a todos los que están aquí cada semana escuchando estas charlas de cine y de música. Yo me despido, los voy a dejar con la canción Un día de tantos que lo interpretan Fernando Zeta Maldonado y María Alma, pero la va a presentar ahorita Mirza Maldonado. Yo les mando un abrazo, síganse cuidando por favor, sigan usando el cubrebocas, la máscara tipo hospitalar, por favor, síganse cuidando. Ya es algo que tiene que ser parte de nuestra cotidianidad, así que a seguir cuidándonos y a cuidar también a los demás en lo que más podamos. Muchísimas gracias siempre, les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Fíjense, es una cosa joya, yo creo, porque no la tiene cualquiera, te lo juro. Yo apenas la acabo de conseguir. Un día de tantos que cantan, esa canción es de mi mamá. Y mi papá y mi mamá la cantan juntos a dueto con un mariachi, por favor, ahí les va. Te los dejo con gran amor y cariño, un abrazo fuerte, con todo nuestro amor, Mirza Maldonado y María Alma Maldonado, mi hermanito, Basurto. Besos, besos a todos, besos Joe. De cine y de música. Un día de tanto me mandaste a la desgracia. Un día de tanto que me fui a la frontera. Qué ingrata fuiste cuando ya nos despedimos. El tren partía y no me diste un adiós. Un día de tantos volveré por la revancha y sentirás lo que yo sentí por ti. Mujer, no sabes que la ofensa es una deuda. Nadie se va de este mundo sin pagar. Un día de tanto he de verte frente a frente para que sepas que conmigo tú no juegas. Tendrás que verme en los brazos de otra amada para que sufras lo que sufrí yo por ti. Un día de tantos volveré por la revancha, y sentirá lo que yo sentí por ti. Mujer, no sabes que la ofensa es una deuda. Nadie se va de